Te pido una vez más, tómatelo con tranquilidad. Puede ser ayer, nunca o después, pero tu amor dame alguna vez. Pero tu amor dame alguna vez. Pero tu amor dame. Estamos con la sección No es lo mismo parecido. Tomamos el tema de Fernando Cabrera, La casa de al lado, y estamos mostrando o enseñándoles sus diferentes versiones de esta canción. El tiempo no hay hora, no hay reloj.

pero tu amor dame alguna vez. Tiza Blancas. No hay tiempo, no hay hora, no hay reloj. Estamos en la sección No es lo mismo parecido. Tomamos como artista principal a Fernando Cabrera y escuchamos las diferentes versiones de su tema La Casa de Al Lado. Escuchamos la versión original de Fernando Cabrera, luego escuchamos a la Triple Nelson y ahora estamos escuchando de fondo a Pablo Estramín con esta versión. Si todos se ponen a pensar, la vida es más larga cada vez. Te apuesto mi vida una vez más. Aquí no hay durante ni después. Deja, no me lo repitas más. Nosotros y ellos, vos y yo. Que nadie se ponga en mi lugar. Que nadie me mida el corazón. Seguimos aquí, seguimos en Tizas Blancas, estamos en Tacuarembó FM 99.5 y estamos en la sección del programa No es lo mismo parecido, sección inspirada en el blog noeslomismoparecido.blogspot.com, donde pueden ver mucho material y muchas versiones y muchas canciones y muy buenos artistas. Seguimos adelante, vamos a escuchar un poco más de información de Fernando Cabrera, ¿le parece? Vamos a escuchar una entrevista que le realizaron en el programa de Canal 20 de TCC, el programa conducido por Gerardo Sotelo, y el programa se llama El Lado Culto. Así que los dejo entonces con esta entrevista, un fragmento de la misma, esta entrevista realizada a Fernando Cabrera allá por el año 2010. Imposibles. La la la la la la. Hay quienes intentan remontar un barco. Hay quienes intentan sumergir mi voz. Sé que acabas de nombrar una palabra que no está de moda, o por lo menos no con el valor que se le daba o que le dábamos hace algunas décadas, que es la experimentación. La libertad del músico para experimentar, decir, voy a probar, voy a intentar de una manera distinta, con nuevos elementos o mezclando la alquimia, bueno, de la canción de otra manera. Es cierto lo que vos decís, que no está de moda esa, no la palabra, sino el hecho, ¿no? El gesto. Y que en aquellos años de nuestra formación musical, mi infancia, mi adolescencia, lo experimental era casi un rubro presente en todos los géneros y en todas las músicas del planeta. Sí. Entonces, era experimental el pop de entonces, lo fue también el rock, era experimental lo que llamamos folclore argentino, era experimental la música de Brasil, era experimental lo que quedaba del tango. Sí, claro. También era experimental Franz Zappa, o sea, en todos lados se respiraba ganas de renovar. Era al revés, era raro que alguien no se presentara sin intentar algo experimental. Exacto. ¿No? Y la mayoría de los artistas tenían también el prurito de que sus discos no se repitieran, no fueran todos iguales, modificarse a sí mismos cada 2 o 3 años. Era una pauta general que estaba de algún modo diseñada por los Beatles, ¿no? Pero hoy estamos en la época... Pasa eso. Si, no sé si la contraria, pero hoy es raro encontrar con alguien que diga, mirá, sacó un disco donde experimenta cosas nuevas. O se experimentó mucho ya, claro. Y no quedará mucho por experimentar. No todos los experimentos salieron bien. Todos salieron bien. O son, bueno, son modalidades de la conducta humana. Yo creo que también pasaba en el cine, pasaba en todo. Hasta en la política. Hay quienes intentan remontar un barco. Hay quienes intentan sumergir mi voz. En tu carrera como creador y como arreglista, digamos, no todas las canciones son igualmente experimentales, pero... No. Pero siempre hay un toque de decir, le voy a poner algo nuevo a esta canción. Me gusta modificar. Me gusta este, como crecí en esa época, tengo muy metido en mi conciencia o inconsciencia, no sé. No, es inconsciencia. Inconsciencia, un sentimiento como de que robás la plata si te repetís. Y ojo, no creo que sea tampoco verdadero este sentimiento. No hay por qué no repetirse, tampoco no es una regla esto. Ahora, yo tengo incorporado ese concepto, que cada disco o cada recital, yo por ejemplo no repito nunca un repertorio de un recital a otro. ¿Por qué? Si yo me pregunto por qué, no tengo respuesta. Claro. ¿Por qué no puedo repetir un repertorio? Pero no sé, hay algo que me lleva a agregar una canción, sacar otra, hacerlo distinto. Y los discos, por supuesto, ni hablar, ya que hay un periodo más largo entre disco y disco, ¿no? Tengo la impresión de que voy a fallar a mis seguidores si hago un disco que es igual al anterior. Yo creo que es al revés. Uno como público lo que quiere es que Fernando Cabrera cante aquellas 5, 6, 7 canciones que uno quiere que cante, no las nuevas. Es cierto eso, es cierto, y la gente lo reclama. Pero bueno, también yo creo tener derecho a tener libertad al respecto y sacarme los gustos, ¿no? Porque también en esta profesión tan difícil que es ser músico, ser artista en Uruguay, músico o poeta, sí, o bailarín o lo que sea, es tan difícil, no hay que olvidarse de eso por ser tan pequeño acá todo, y ser tan grande también la oferta cultural, porque es un país de muchísimos artistas, entonces, para todos nos resulta difícil sobrevivir de nuestro trabajo. Por lo menos ante ese cúmulo de dificultades, por lo menos uno trata también de sacarse los gustos, de ser feliz con lo que hace, de darse algún capricho. Entonces yo nunca me sentí vinculado a ningún tipo de tendencia o exigencia del público. Francamente no, nunca lo sentí. Y si la hay, con todo respeto le digo a mis clientes. A tus fans. A mis fans. Aguántense, déjenme hacerlo. Esto es lo que me da más felicidad en la vida. Supongo que también hacer canciones. Pero que seguramente por eso también la gente que te sigue. También, yo creo que sí. Hay quienes intentan remontar un barco, hay quienes intentan sumergir mi voz, hay quienes se creyeron conquistadores, descubren el dorado en cualquier rincón. No está loco aquel que quiera volar, buscan un sitio al lado del sol, está loco aquel que quiera tu corazón. Quien colocó tu color en cada rayo de sol, se quema aquel que quiera tu corazón. Hay gente que quisiera tirarse al agua sin que siquiera se le moje el pantalón. Hay otros tan ilusos que se ilusionan con un mundo en que no haya desilusión. Está loco aquel que quiera volar buscando un sitio al lado del sol. Está loco aquel que quiera tu corazón. Quien colocó tu color en cada rayo de sol, se quema aquel que quiera tu cor. Y quienes intentan remontar un barco, quienes intentan sumergir mi voz, quienes se creyeron conquistadores, descubren el dorado en cualquier rincón. Está loco aquel que quiera volar buscando un sitio al lado del sol, está loco aquel que quiera tu corazón. Quien colocó tu color en cada rayo de sol, se quema aquel que quiera tu corazón. Está loco aquel que quiera volar buscando un sitio al lado del sol, está loco aquel que quiera tu corazón. Quien colocó tu color en cada rayo de sol, se quema aquel que quiera tu corazón. Tizas blancas, para enseñarte que existe otra realidad.